libertad. No quiero tu aceptación, nada pa' mí en lo social. ¿Qué me importa triunfar? Solo lo mío yo haré. En valores muertos ya desearías atrapar a la vida. ¡Gracias!